necesito más. Pásale a mi vida, ma. Te vi pasar y no pude evitar pensar que voy a pasar. Si te invito a pasar, tal vez pasear. Total, gratis pensar tú tan preciosa y el azar te puso acá, pasando acá. Pasaste frente a mí en un día nublado y vas caminando entre la gente así como disimulando. Y las personas de tu alrededor se desvanecieron, dejándote a ti sola como caída del cielo. Maldita situación en la que tú te me cruzaste. No era el lugar preciso así como para presentarme. Me puedo ver muy mal si solo llego y te saludo. Te puedo maltripear o hasta sacarte un susto. Los 10 segundos más intensos de mi vida, lo que duró tu cruce por esa avenida. Y lo recuerdo todo el tiempo, todos los días, lo que pudo haber sido, imagino lo que sería. Flashazos de la vida que pude tener contigo, lo felices que pudimos ser de habernos conocido. Pero ¿cómo le haces si no la conoces y ella pasa? ¿Con qué pretexto le interrumpes mientras se desplaza? Ella no existía, después apareció y se fue. Me llevó hasta el cielo 10 segundos que me la crucé. Todo volvió a su curso aunque de repente me pierdo, rebobinando el tiempo, recordando su recuerdo, pensando en qué estaba pensando cuando iba pasando, lamentando lo que no pasó por dejarla pasar. 10 segundos y se fue. 10 segundos y se 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.